San Vicente Estéreo, 91.2 FM, una radio para todos. San Vicente Estéreo presenta. El resumen del Puente de las Brujas. Reunir a la gente para venir a hablar de la temporada del Puente de las Brujas que acaba de pasar fue lo más complicado del mundo, pero aquí estamos. Bienvenidos una vez más a este programa migrante, resabiado, pobre pero honrado que les transmitimos desde el centro de Bogotá. Manuel, no es necesario que nos haga quedar mal ante nuestros oyentes. Pues al menos no hoy, que es nuestro día especial de resumen de temporada. Pero María Astrid, la verdad es que fue muy complicado reunirnos otra vez. Jessica anda en la playa cuidándose el bronceado que ya se le estaba yendo. A Javier tocó irlo a sacar de un spa 5 estrellas a donde se metió después de entregar la tesis de grado. Nicolai tuvo que interrumpir su crucero por el Mediterráneo para estar hoy acá. Y a Pedro casi ni lo ubicamos porque ya estaba haciendo meditación en el Tíbet. Cualquiera que lo oiga dirá que es cierto, Manuel. En realidad Jessica no está en la playa, sino en la quebrada Cantarrana. Javier no está en un spa, sino en Villarrío. Yo no estaba en un crucero por el Mediterráneo, sino metido en Transmilenio tratando de llegar al estudio del programa. Ah, y Pedro tampoco andaba en el Tíbet meditando, sino asoleándose en el patio de la casa. Exactamente, Nicolai, porque con los sueldos que recibimos durante toda esta mitad de año, creo que no reuniríamos ni para ir en combo al parador turístico Maravillas. No, por favor, no me hagan pensar en sueldos ni empleos otra vez porque me entra la depresión y mejor me arrepiento de reunirme nuevamente con ustedes a presentarles lo mejor del Puente de las Brujas. Como lo dijimos a comienzos del año, realmente esta temporada se hizo contra todo pronóstico, desafiando las leyes de la física y sobre todo de las finanzas. Perdonarán un poco si se aburrieron en algún momento o si sintieron que eso que estaban escuchando ya lo habían leído en algún lado. Mejor dicho, por poco y María Astrid revela nuestras fuentes de información. Solo falta que confiesen que en el Puente de las Brujas libreteamos hasta los estornudos. Pero mejor les anuncio de una vez lo que tendremos esta tarde en el compendio semestral. Recordaremos al hombre que descubrió América mucho antes que Colón. Nos adentraremos en los secretos de la yuca. Denunciaremos a las vacas contaminantes y le pondremos un cascabel al gato. También repasaremos la vida de un colombiano que ha tenido tres profesiones con P. Petrolero, prófugo y poeta. Recorreremos la China buscando mano de obra barata. Les buscaremos un rey a un montón de ranas. Y nos deleitaremos nuevamente con la música en vivo de El Chorote. Nuevamente muchas gracias por acompañarnos en este rebobinar de cassette que les tenemos hoy. Acomódense bien en su silla que el Puente de las Brujas apenas comienza. Y como la chiva gorda ya está pastando en otras latitudes y rehusó traernos las noticias de la semana, serán otros animales los que le den el empujón inicial al programa. Los dejamos con las ranas pidiendo rey, una fábula clásica de la sección La Ruta del Salmón a propósito de la contienda política que se cierra mañana. Dime por quién votas y te diré a qué te sometes. Lecciones sobre las elecciones en una breve fábula de Esopo. Escuchémosla. Las ranas pidiendo rey. Vivían las ranas libremente en sus lagunas cuando se les antojó pedir a Júpiter con grandes voces que les enviase un rey para que refrenase con todo vigor sus licenciosas costumbres. Sonrióse el padre de los dioses al oír tal pretensión y les echó una gran viga. Oyendo las ranas el estruendo que causó el madero al caer en las aguas, huyeron espantadas, pero para conocer al nuevo rey sacó una de ellas la cabeza poco a poco, y viendo que era una viga, llamó a las demás, que se acercaron nadando, y sin miedo se subieron encima, y la ensuciaron, pidiendo en grito otro rey. ¡Otro rey! ¡Otro rey! ¡Otro rey! Porque aquel no servía para nada. Júpiter les envió entonces una cigüeña, que comenzó a comérselas una tras otra. Quejáronse amargamente a Júpiter las angustiadas ranas, suplicándole les liberase de aquel tirano. Pero el dios les contestó: sufrid las consecuencias de vuestra importuna súplica. Y ya que con tanto afán pediste rey, ese reinará siempre sobre vosotras. Quienes deseen tiranos, en seguridad democrática, en inversión social, hasta derrotar el terrorismo con mano dura, y llevaremos la seguridad democrática a las calles, a los barrios. Que se dejen convencer de que solo un hombre es el indicado para gobernar, y la cigüeña se los comerá uno por uno. Culcha Candela es un grupo creado en 2001 que interpreta canciones en alemán, inglés, español y patois, y que mezcla ritmos como el hip hop, el reggae y el dancehall. Sus músicos poseen una diversidad cultural que se muestra en sus composiciones. Son 7 integrantes, 1 polaco, 4 alemanes, uno de ellos con orígenes de Corea del Sur, otro descendiente de Uganda y un tercero originario de Colombia. Y por supuesto, Culcha Candela tiene una cuota totalmente colombiana, La Frutino y Don Cali, dos de sus integrantes. En 2009 lanzaron su 5º disco, pero lo que van a escuchar ahora hace parte de su primera producción y se titula Unión Verdadera. El puente de las brujas. Mezclamos ritmos con líricas, como cocineros en su cocina, mezclando cosas. Negrito, ven, prende la vela. Cacha candela, prende la vela. Cacha candela, prende la vela. Cacha candela, prende la vela. Cacha candela, prende la vela. Cacha candela. Rica. Coreanos, africanos, polacos y colombianos, somos hermanos, por eso juntos representamos Cachahú, Cachabón. mucha candela, Union verdadera. Diese wahre Einheit macht die Horizonte heller, denn always bereit, machen Sie den Shit tight. Also kauft euch mal ein Ticket und kommt mit uns auf den Flight. Nicht zu zweit, nicht alleine, sondern krasse Multishow. Mit dem German, mit dem Spanish, mit dem English Rapsino. What's up, bro? Polaco, Chino, Afro, Latino. Get your ass on the floor, or just move as if you know, what? Usted está escuchando el resumen del Puente de las Brujas. Extraños en el paraíso, historias de migrantes. Hoy prácticamente nadie se escapa de depender de algún producto hecho en China, la gran maquila del mundo. Los chips de nuestros computadores, las telas de la ropa que nos ponemos, el celular con el que nos comunicamos y hasta la nevera en la que guardamos la comida vienen de ese gran dispensador del lejano oriente. ¿Y quién fabrica todas esas cosas?, se preguntarán muchos. Pues millones y millones de trabajadores de grandes ciudades chinas que hasta hace apenas una generación estaban viviendo en el campo, arando la tierra o criando ganado. Esos mismos enormes centros urbanos que hoy se extienden a lo largo del país eran hasta hace apenas unas décadas unas modestas ciudades que en raros casos pasaban del millón de habitantes. Para la muestra, Dongguan, que tenía 1 millón de habitantes en los años 80 y hoy se calculan unos 10.300.000. El crecimiento, por supuesto, se ha dado a costa del campo, pues a Dongguan la apodan la ciudad del migrante, y los censos oficiales calculan que más de 5 millones de personas han llegado a ese lugar desde las zonas rurales de China. Y las ciudades no solo llaman a los campesinos a trabajar turnos exagerados de hasta 12 o más horas diarias, también los llaman a consumir. Hoy Dongguan tiene como principal atractivo, además de su mano de obra barata, el centro comercial más grande del mundo. Creciendo a un ritmo que la humanidad nunca había visto, China se perfila este año como la segunda potencia mundial, superando a Japón y solo detrás de Estados Unidos. Y el crecimiento también lo han tenido sus grandes megaciudades. Se calcula que para el 2025 hayan migrado del campo otros 240 millones de personas y que las ciudades incorporen población nueva equivalente a toda la que vive en Estados Unidos hoy, 350 millones de personas. Dicen que para ese entonces, China tendrá 221 ciudades con más de 1 millón de habitantes y de ellas 8 tendrán más de 10 millones. Mientras tanto, las zonas rurales se quedan sin quien las cultive. Total, según los menos optimistas, tampoco habrá mucho que cultivar en medio de una desertificación que lleva tormentas de arena y polvo hasta la misma Pekín. Extraños en el paraíso, historias de migrantes. El puente de las brujas. Seguimos en el resumen de la segunda temporada del Puente de las Brujas. Ahora los dejamos con la sección de un poeta en construcción que se vino a Bogotá en busca de trabajo y coronó. Hablamos de La Piedra de la Locura, del bumangués Gabriel Gómez, que se estrenó en febrero en el programa. Queremos recordar una pieza de nuestro programa número 30, en el que Gabriel habló de Álvaro Mutis, un poeta colombiano polémico, expetrolero y también expresidiario. Más adelante traeremos a la memoria nuestra sección de cine, elaborada por Javier Tolosa, que gracias a Dios ya está libre de sus ocupaciones académicas. Fiebre de Sábado en la Noche es la película que Javier nos mostró en el programa 33 y que les volvemos a presentar esta tarde. No se vayan, sigan con nosotros. El Puente de las Brujas. La Piedra de la Locura. Y nos reunimos una vez más junto a la Piedra de la Locura para conversar sobre uno de los escritores más importantes de nuestra literatura actual, Álvaro Mutis, un escritor polémico, defensor de la monarquía española, tan arriesgado que llegó a invertir una gran cantidad de dinero de la empresa petrolera para la que trabajó en los años 40 en diversas organizaciones culturales. Por esa razón tuvo que exiliarse y fue atrapado por la Interpol en México. Allí pasó 15 meses preso, una experiencia que según él cambió su vida. Álvaro Mutis nació en Colombia, pero pasó sus primeros 10 años en Bélgica con su padre, que era embajador, hasta que este murió y su familia tuvo que regresar a Colombia y radicarse en el Tolima, en la finca de los abuelos, en la tierra caliente, como él mismo nos lo cuenta. Uno no es del sitio donde lo dio a luz su madre. Eso es un asunto completamente mecánico que no significa básicamente nada. Uno es del sitio del mundo donde de repente se crea este diálogo. Ese sitio y todas las cosas te están diciendo, tú eres nosotros, nosotros somos tú. Eso me pasó a mí en Bélgica, desde niño, y me pasó también en la Tierra Caliente. Que yo descubrí, cuando fuimos por primera vez a la hacienda de mi abuelo, yo allí tuve la noción que estaba en el paraíso. Ya desde entonces, ese paraíso caliente lo cautivó y lo llevó a plasmar la vida del campo como el mundo deseado, como nos lo muestra en este poema de uno de sus primeros libros, Los Trabajos Perdidos. Los días partidos por el pálido cuchillo de las horas, los días delgados como el manantial que brota de las minas, los días del poema. ¿Cuánta vana y frágil materia preparan para las noches que cobija una lluvia insistente sobre el zinc de los trópicos? Hierbas del dolor. Lo más importante, lo verdaderamente singular de la obra de Álvaro Mutis es ese personaje que creó en Los Elementos del Desastre, su obra de 1953 y que lo ha acompañado desde entonces, Macrol el Gaviero, el viejo, el desarraigado y perdido marinero que ha atravesado sin descanso el mar, los mares, que ha estado por igual en los puertos del trópico que en Cádiz o en Helsinki. Macrol es el exiliado, es un hombre sin patria, un viajero que bien pudiera ser de cualquier parte, que ha vivido demasiado y que ya sin desencanto pareciera presentir que la felicidad está solo en el recuerdo y que toda empresa humana lleva en sí la semilla de la destrucción. Y todo esto lo ha sabido también que no puede hacerle daño. En el personaje de Mutis se cumple la sentencia de otro gran poeta, Fernando Pessoa, cuando nos dice, hablando precisamente de esa raza excepcional que son los navegantes, que un barco pareciera ser un objeto cuyo fin es navegar, pero su fin no es navegar sino llegar a un puerto. Nosotros nos encontramos navegando sin la idea del puerto al que deberíamos acogernos. Reproducimos así, en la especie dolorosa, la fórmula aventurera de los argonautas. Navegar es preciso, vivir no es preciso. Es por este trabajo monumental que han sido los viajes de Macrol el Gaviero que Mutis ha sido nuestro escritor más premiado en los últimos años. Los premios Príncipe de Asturias y Reina Sofía en 1997, el Ciudad de Trieste en el 2000 y el Premio Cervantes, el más importante de la lengua española en 2001, lo elevan a una altura solo comparable con la de García Márquez, como uno de los escritores más importantes e influyentes de nuestra literatura. Él, por su parte, afirma que es un hombre de otro tiempo y que hubiese amado vivir en el siglo XV, ver la caída de Constantinopla y andar junto a Teresa de Ávila por la España distante. Dejemos que sea esa viva voz la que nos despida hoy. Amén. Que te acoja la muerte con todos tus sueños intactos. Al retorno de una furiosa adolescencia, al comienzo de las vacaciones que nunca te dieron, te distinguirá la muerte con su primer aviso. Te abrirá los ojos a sus grandes aguas, te iniciará en su constante brisa de otro mundo. La muerte se confundirá con tus sueños, y en ellos reconocerá los signos que antaño fuera dejando, como un cazador que a su regreso reconoce sus marcas en la brecha. Vous écoutez el resumen del Puente de las Brujas. Cine Pirata presenta Fiebre de Sábado en la Noche. Saturday Night Fever o Fiebre de Sábado en la Noche es una película estadounidense del año 1977 dirigida por John Bethan y protagonizada por John Travolta y Karen Lynn Gorney en los papeles principales. La obra tiene su origen en un artículo de prensa publicado 2 años antes de la película en la revista New York Magazine titulado Ritos Tribales del Nuevo Sábado en la Noche de Nick Cohn, quien también escribiría el guion del film. En él describía una interesante cultura urbana que había empezado a surgir a principios de los 70. Jóvenes con ganas de pasarlo bien, aficionados a la música disco y al estilo de vida que traía consigo, con pasión por el pantalón de campana y la camisa de cuello grande y almidonado, y locos por embriagarse y bailar bajo los flashes hasta altas horas de la madrugada. El reportaje de Cohn era tan acertado y preciso en sus descripciones que sirvió como punto de partida ideal para el retrato cinematográfico de la fiebre disco. She can dance, you know that? She's got the wrong partner, of course, but she can dance. Okay, listen. I like you. We could dance together. Tras 6 días de trabajo duro en una tienda de pinturas de Brooklyn, Tony Manero, interpretado por John Travolta, se empapa en colonia, se pone una camisa de flores ajustada, pantalones de tela de gabardina y zapatos de plataforma y se prepara una vez más para saltar a la pista de baile donde reina a sus anchas. Allí conoce a Stephanie Mengano, que interpreta Karen Lynn Gorney, quien se transformará en su pareja de baile para participar en un campeonato realizado en la misma discoteca en que se conocieron. Tras intentar una fallida relación amorosa con ella, Tony, influido por sus palabras y por su hermano Frank, un sacerdote desilusionado, comienza a cuestionarse su modo de ver la vida. Llegado el momento del campeonato de baile, él y Stephanie son los ganadores, pero algo en Tony ha madurado ya y decide tomar una drástica decisión. Esta película no solo fue un éxito en taquilla, sino que impulsó el movimiento disco por todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno sociocultural que cambió drásticamente el estilo de vida por aquella época. En el filme se sugiere un modo diferente de experimentar la vida nocturna a través de tópicos de la cultura de aquellos años como la forma de vestir y el baile, influenciando enormemente a la generación de la década de 1970, por lo que no es difícil ver las raíces de este estilo todavía vigentes en la cultura pop. También destaca el papel de los DJs y los decorados, muy luminosos gracias al uso de la disco ball, los strobers y la pista de luces. En plena efervescencia disco es destacable la banda sonora de la película, interpretada por varios cantantes de la década, donde destaca principalmente la aportación de los Bee Gees. Cuando John Bethan estrenó en los cines Saturday Night Fever, difícilmente podía imaginarse el rotundo éxito y posterior legado que supondría su película. Seguro que tenía la sensación de haber filmado una película redonda que sería uno de los grandes éxitos del año, pero de ningún modo podría llegar a pensar que el estilo de vida que retrató a través de Tony Manero y sus acompañantes no solo seguiría vigente 30 años después, sino que sería el pan nuestro de cada fin de semana de un tipo de juventud urbana que disfruta bailando y ligando en locales nocturnos a lo largo y ancho de nuestras ciudades. John Travolta inmortalizó así a un personaje que se ha convertido en un tópico muy vigente, el chulo de discoteca, que se ha repetido en infinidad de películas y al que vemos cada fin de semana en nuestro lugar nocturno favorito. Tony Manero somos todos, al decir de un crítico, pues o lo hemos sido alguna vez o lo hemos querido ser en algún otro momento de nuestras vidas. El grupo musical que les presentamos a continuación tiene un nombre asustador, Maniac Street Preachers. Eso traduce predicadores callejeros maniáticos. ¿Pero quién no se ha encontrado con uno de esos especímenes que promete salvación eterna? Esta banda de pop rock viene de Gales en el Reino Unido y adquirió fama a finales de los años 90. Los dejamos con el tema You Stole the Sun from My Heart. El puente de las brujas. Vocês estão escutando El resumen del puente de las brujas. Extraños en el paraíso. Historias de migrantes. Llevado por el mal tiempo en el mar Atlántico Norte, un comerciante vikingo arribó a costas desconocidas cuando iba en busca de Groenlandia, lugar al que llegó tiempo después y narró la odisea que lo condujo a un lugar de muchos árboles. Entre quienes lo escucharon estaba Leif Erikson, un vikingo nacido en Islandia e hijo del noruego Erik el Rojo, el jefe y descubridor de la isla en el año 982. Al igual que su padre y habiendo escuchado la historia con lujo de detalles, Leif Erikson decide alrededor del año 1000 aventurarse con 35 hombres en busca de esa nueva tierra de muchos árboles, lo que le permitiría cobrar por el tránsito a quienes quisieran navegar a ese lugar. Su decisión, además de llevarlo a ocupar un lugar en la historia, lo salvó de una peste que llegó a Groenlandia años más tarde y que dejaría entre sus víctimas al propio Erik el Rojo. Erikson sería uno de los primeros en pisar el Nuevo Mundo, el mismo Nuevo Mundo que encontraría Cristóbal Colón 500 años después. Las costas a las que arribó este vikingo hace más de un siglo pertenecen a la actual isla de Terranova, ubicada en el archipiélago ártico canadiense, en América del Norte. Según lo cuentan las sagas nórdicas, desde esta isla, el explorador recorrió territorios de lo que hoy conocemos como Canadá, llegando a la isla de Baffin y a la costa de la península de Labrador, y llamó a estas nuevas tierras Vinlandia, tierra de las viñas, solo para atraer a otros, ya que en América no existían aún los viñedos. Los asentamientos logrados por Leif Erikson no durarían sino poco más de una década, ya que en los territorios existían nativos hostiles, posiblemente descendientes de grupos que llegaron antes, como los inuit y los siberianos, los cuales le declararon la guerra. Pronto decidió, junto a los demás, abandonar la idea de conquistar Vinlandia y se retiraron a falta de fuerza militar para contrarrestar los ataques. El caso de Erikson no es sino uno de los tantos relatos que nos hablan del descubrimiento del Nuevo Mundo, algo de lo que tanto se jactan hoy en día los españoles y los portugueses. Pero ni siquiera Erikson puede darse el lujo de decir que llegó de primero. Chinos, polinésicos, fenicios, egipcios y hasta marroquíes ya habían pasado por aquí y también dejaron su huella. Extraños en el paraíso, historias de migrantes. Usted está escuchando El Puente de las Brujas. La carne es un plato recurrente en las mesas de los colombianos, los mexicanos, los argentinos y muchos otros países. Pero no todos los comensales saben que la ganadería o producto de esa carne que llega a nuestros platos es una de las mayores causas de la contaminación. La Totuma Inalámbrica nos habló sobre ese tema en nuestro programa 33 y hoy queremos recordárselo. Después de esa sección de María Astrid Toscano llegará Líneas Difusas de Jessica Tolosa. Jessica no nos pudo acompañar esta tarde, pero nos dejó en el capítulo Enyucados de su sección. Un recuento de los poderes que se le atribuyen a la yuca, uno de nuestros tubérculos por excelencia. Y para cerrar el próximo bloque, Nicolai Chaparro nos vuelve a presentar a Pacho Cuadrado, un músico costeño radicado en Bogotá que pasó por los estudios de El Chorote, nuestra sección de música inédita. No se vayan, que todavía hay más. Totuma Inalámbrica. La carne, ese plato infaltable en la comida de los colombianos y de un gran número de habitantes del mundo, es todo un reto para el planeta. Carne de res, de cabrito, de pollo, de ovejo o de cualquiera de los animales que se crían como ganado, en grandes manadas o como es conocido por los expertos, la ganadería extensiva, ha sido criticada por los ambientalistas pues es una de las mayores causas del daño ecológico en los suelos, las montañas, el agua y por supuesto en el cambio climático. El exceso de pastoreo erosiona los suelos, mata la tierra porque la hace infértil. Las plantas ya no tienen espacio ni recursos para crecer. El exceso de pastoreo es meter en un terreno más animales de los que el suelo puede soportar. Además, la ganadería es uno de los sectores que más producen gases de invernadero. Mundialmente, lanza a la capa de ozono el 18%. La Organización Mundial de Alimentos dice que es mucho más de lo que lanzan los carros al aire. La ganadería arroja el 9% de gas carbónico del mundo por la deforestación de bosques naturales para conseguir terrenos libres. Produce el 40% del metano por culpa de los eructos de las vacas, el 65% de óxido nitroso por el estiércol orgánico y el 64% del amoníaco que produce en lluvia ácida. Y si eso es tan malo, ¿por qué hay tanto ganado? Pues sencillo, porque el negocio de la carne es muy rentable. La FAO cuenta que hace 10 años en el mundo se producían 229 millones de toneladas de carne y que se esperaba que aumentara a más del doble para 2050. La producción de leche aumentaría de 580 a 1.043 millones de toneladas. La FAO y ninguna otra organización internacional tienen cifras mucho más recientes. El informe del TNI de 2008 muestra que en Colombia la ganadería extensiva hace más daño a los territorios que los cultivos de plantaciones ilegales como la amapola, la coca y la marihuana. Sin embargo, algunos científicos y ganaderos se han dedicado a desarrollar una ganadería sostenible, de tal manera que se reduzca o disminuya el daño al ambiente y se aprovechen mejor los recursos que provienen de los animales, es decir, la leche, el queso, la carne, los huevos, las pieles, la lana y el resto de productos. Han mejorado el ganado mediante técnicas genéticas y cuidado veterinario, aunque esto debe realizarse con mucho cuidado, pues hay riesgos como producir animales que sean débiles ante las enfermedades. La misma FAO publicó el 18 de febrero de este año el Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación, con avances en las mejoras de la ganadería sostenible. Dice que hay una creciente demanda de productos animales y contribuye al mismo tiempo a la mitigación de la pobreza, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y la salud humana. El informe subraya que el ganado es esencial para los medios de subsistencia de casi 1.000 millones de pobres. El ganado proporciona ingresos, alimentos de alta calidad, fuerza de tiro, material de construcción y fertilizante, contribuyendo hacia la nutrición y la seguridad alimentaria. Para muchos pequeños productores, el ganado supone igualmente una importante red de seguridad en tiempos de necesidad. No les pedimos que dejen de comer carne, mucho menos en Santander, en donde el cabrito, la pepitoria y la carnita oreada son platos típicos, pero sí pueden comer carne una sola vez a la semana en vez de dos o tres. Estarían ayudando al planeta, a las montañas y evitando la erosión de nuestra tierra. Piénselo como una semilla de vida a la semana para el planeta. Y eso está en sus manos, o más bien en su boca y su barriga. El resumen del Puente de las Brujas. Líneas difusas. El trazo de hoy. Enyucados. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Yo no sé sembrar yucas, pero una joven que conozco sí. A mi hermano no le gustan y a los europeos se les asemejan a una patata mutante. Por segunda vez y durante algunas secciones más me dedicaré en estas líneas a degustar algunos de los alimentos nacidos en América, para quitarnos el mal sabor de boca que dejan las votaciones y las indigestiones, aunque esta vez se trate de uno de esos que no llenan los anaqueles de la diáspora, más bien es un tubérculo relegado, pariente pobre de otros cultivos, mal visto, o más bien, visto de reojo, pero engullido hasta la saciedad, solo valorado en los fogones de la tradición y en algunas cocinas actuales que se gustan de llamar fusión. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Los cronistas españoles recién llegados, que tenían que comer lo que había a la mano, escribieron: son unas raíces de buen sabor, y las compararon con zanahorias gigantes y ásperas. La yuca no es más que uno de los alimentos básicos de la comida a lo largo y ancho del territorio americano. domesticada por nuestros antepasados amazónicos y consumida hasta hoy como el pan de los indígenas. Es la base del casabe, la tapioca, la fariña o el mañoco, harinas que al igual que el trigo amasan una comida que puede durar varios días y acompañar carnes y pescados de igual manera. Me pregunto por qué los europeos no la adoptaron al igual que la papa, el tomate, el pimiento, el chocolate o el maíz. Tal vez su apariencia no era lo suficientemente atractiva o a lo mejor generalizaron sobre el tubérculo lo venenoso de una de sus variedades. La yuca es un poco insípida, es cierto, pero solo falta un poco de creatividad para que la masa se convierta en manjar, en pan salido de la tierra. Porque una mujer... Debido a su tolerancia admirable a la sequía y a su productividad en suelos deficientes, la mayoría de sus cultivos están distribuidos en las zonas más empobrecidas de América, África y Asia. Es decir que la yuca es la responsable de alimentar a los muchos hambrientos de este mundo, de saciar un poco el vientre y las ansias. Científicos interesados en integrar la yuca a los mercados transnacionales e insertarla dentro de la maquinaria del TLC, la ven simple y llanamente como un componente propicio en los concentrados que se fabrican para engordar animales, cerdos y gallinas, o como un ingrediente más en la sopa de los agrocombustibles, porque no tienen nada de bio, que lo único que generan es mayor consumo de los países industrializados con un poco menos de remordimiento de conciencia y, por supuesto, más hambre para los países empobrecidos que producen la yuca. Ay, morena. La yuca no tiene muchas proteínas, pero sabe acompañarlas perfectamente cuando las hay. Tal vez lo que no tienen nutrientes lo tienen historias. Una vez, a la joven que conozco y que sabe sembrar yucas, la visitaron unos hombres y unas mujeres de una secta religiosa y le dijeron que si no accedía a ser parte de ellos, no iba a poder salvarse. La secta en cuestión estaba en crisis económica y necesitaba llamar la atención lo antes posible de nuevos crédulos. El gancho, el venidero siglo XXI. Todo reventaría para la fecha, así que había que buscar una nueva religión redentora o una nave espacial para salir del planeta antes del colapso final. El apocalíptico acontecimiento sucedería en menos de un año. Esta joven que ayudaba a su padre a sembrar yucas cada año decidió no salir a sembrar esta vez. Creía, y hasta yo lo hubiera creído, que esto era totalmente innecesario. ¿Para qué sembrar yucas si el mundo se iba a acabar y de todos modos no se las iban a poder comer? La joven que conozco dejó de sembrar yucas. El mundo no se acabó. Entonces dejó de creer en todo. La joven que conozco, a pesar de todo, no ha dejado de comer yuca. Le gusta más que la papa y el pan. La joven que conozco ahora visita la yuquera de su padre de vez en cuando en la mañana. Le ayuda a deshiervar cada planta y cuando su padre se lo pide, arranca del suelo una de ellas y siente el crujir de la tierra y el alivio de un mundo que por supuesto se va a acabar, pero no tan pronto, como para no poder saborear una yuca más. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira de los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame saco. Este es el Puente de las Brujas. El Chorote. El Chorote. ¿Qué más, Pacho? ¿Cómo estás? ¿Qué haces por aquí en Bogotá? Bueno, viejo Nicolai, bacano. Trabajando con el folclore, con la música colombiana. Con la música tradicional de mi tierra, música del carnaval de Barranquilla, bullerengue, de música del Pacífico, haciendo un poquito de música colombiana, más que todo con tambores, más natural que sin meterle todavía ninguna clase de instrumento de fusión, pero bacano. ¿Tú de dónde eres? Puerto Colombia, Atlántico. Atlántico. De la orillita del mar. Básicamente, la fuerte mío es la percusión. La percusión folclórica y junto a ella ritmos del Pacífico, del Atlántico, bullerengue, música de la ribera del río, música de negro. Y el tiempo habrá de llevarse las cosas que yo tenga. En mi grupo la percusión se basa de tres instrumentos, cuatro, cinco con una flauta y han metido ahora un clarinete y gaitas, pero los instrumentos de percusión son el tambor llamador, es el tamborcito más pequeño. Sí. El sonido característico de él es un solo golpe. Siempre va a contratiempo del tiempo. Este es el tambor grande. Alegre, claro, más grandecito es el tambor alegre. Este instrumento tiene varios, o sea, varios sonidos, ¿no? Que se pueden, por lo menos el pajoneo, quemado o slap, le dicen, abierto, seco y smooth. Smooth le dicen así. Campaneo. Y ahí con eso se juega, entonces es un instrumento más, como dicen, tambor alegre, él todo el tiempo es más salteadito, tiene más base. Este grandota se llama la tambora, o el bombo, ya él tiene paliteo y golpe en los cueros. Me gusta experimentar otros ritmos y metérselos al folclore de nosotros e inventarme otras, o sea, otras bases, pero enriquecer como el folclore de nosotros con lo que hay, o sea, coger de todo un poquito. Influenciado por maestros, ¿no? O sea, gente que hoy en día ya son señores que dejaron, de pronto muchos no están en la música, otros sí, pero sin embargo dejaron algo, o sea, en la enseñanza, y nosotros, por lo menos ellos fueron mis ídolos, así, yo los veía, amigos de Puerto Colombia, y entonces ahí se me fue quedando y los admiré y me gustó la música folclórica. No hay una técnica universal, sí, hay algunos ejercicios, pero a la final todo el mundo aprende de que se le acomode el instrumento a él, sí. O sea, alguna técnica especial nunca me he puesto porque, o sea, todo el mundo tiene su propia forma. Claro que de pronto tú dictas talleres o algo, entonces alguien siempre se aprende de todo el mundo un poquito y... Bueno, Nicolai, gracias por tu invitación y tengo mi grupo aquí folclórico, mi grupo bacano. Las personas que estén interesadas se comunican con el medio acá presente y con Nicolai, ¿no? Se los recomiendo y bueno, nos estamos viendo. Hasta otra ocasión. Muchas gracias a todos los oyentes del Puente de las Brujas. Nos acompañó Pacho Cuadrado en la percusión folclórica y quien les habla, Nicolai Chaparro. Hasta pronto. Continuamos con el resumen de la segunda temporada del Puente de las Brujas. En el programa 34, Pedro Tolosa, en el Percantaidoscopio Político, nos habló sobre los debates faranduleros y el peligro de querer resultados inmediatos en nuestro país. Y por la misma línea, en el programa 31, Daniel y Juana nos compartieron la fábula ¿Quién le pone el cascabel al gato?, que nos pone a reflexionar sobre las promesas inútiles. Sigan con nosotros. Este es el percantaidoscopio político. La función de un debate público consiste en enfrentar los distintos puntos de vista que giran alrededor de un solo tema. Su finalidad, por otra parte, es poner en claro la posición de cada uno de los panelistas para que de esta manera el público presente pueda sacar sus propias conclusiones. ¿Pero puede un debate electoral cambiar la intención de voto en la gente? Si usted cree que sí, hágase esta otra pregunta. ¿Sabe usted cuáles son las propuestas de su candidato en relación con el desempleo, con la educación y con la salud? Lo más seguro es que no lo sepa, y eso no es extraño, porque en Colombia la política cada vez se parece más a la farándula y a la religión. En Colombia, poco importan las ideas de los candidatos a la presidencia, sino lo que personifican. Por eso, un debate candente como el que se transmitió por el canal Caracol el pasado domingo, o uno pusilánime como el que organizó RCN semanas antes, tienden a representar poco o casi nada en el criterio de los electores. Y es que la gente busca un mesías, no un gobernante. A nadie le importa la manera como se hagan las cosas, sino que el aspirante elegido entregue resultados inmediatos. Pero para que un país se transforme se requieren años y hasta décadas. Esa es la razón por la cual Colombia sigue siendo un lugar en donde la corrupción y la infamia son el plato fuerte de todos los días. Los políticos que prometen soluciones rápidas por medio de la guerra solo procuran mantener una calma disfrazada durante su gobierno. Por buscar soluciones rápidas, más de 2.000 jóvenes fueron secuestrados y asesinados por el ejército en los llamados falsos positivos. Por buscar soluciones rápidas, permitimos que los paramilitares se tomaran el 35% del Congreso hace unos años, mientras que el sistema de salud colapsaba en todo el país y la economía nacional pasaba por una de sus peores crisis. Crisis que aún no se soluciona. No se pueden alcanzar objetivos nobles por medios despreciables. Los candidatos que le apuestan a un cambio lento pero seguro son los que deben ser elegidos, porque saben que para transformar un país se debe comenzar por educarlo y por cubrir las necesidades básicas de todos sus habitantes, no militarizándolo. Resumen del Puente de las Brujas. Continuando con las campañas, habrán notado que las promesas brillan y casi que reflejan el paraíso. La primera propuesta es tener un ejercicio de la dignificación de la política. No tendremos que pagar reconexión cuando nos suspendan el servicio. Propongo una reforma a la seguridad social en salud para que la población... Como le sucedió a unos ingeniosos ratoncitos de la fábula de hoy. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Habitaban unos ratoncitos en la cocina de una casa cuya dueña tenía un hermoso gato, tan buen cazador que siempre estaba en acecho. Así pues, los pobres ratones no podían asomarse a sus agujeros, aún en el silencio, aún en la oscuridad de la noche, temerosos todos ellos de los zarpazos de su terrible enemigo. No pudiendo vivir de ese modo por más tiempo, pues no tenían nada que roer ni nada que comer, reuniéronse un día para arbitrar un medio de salir de tan espantosa situación. Amigos, yo os diré lo que hay que hacer, dijo un joven ratoncito. Atemos un cascabel al cuello del gato y como entonces al andar hará reteñir su colgajo, sabremos el lugar en que se halla. Tan ingeniosa proposición hizo revolcarse de gusto a todos los ratones que rieron a carcajadas. Pero un viejo ratón, bastante marrullero, observó con malicia. Muy bien, pero ¿quién de vosotros pone el cascabel al gato? Y como era de esperarse, ninguno contestó. Siempre es más fácil decir que hacer. Junto al tanque irá siempre el tractor. Junto al soldado llegarán el SENA y la escuela pública. Necesitamos trabajar por la educación. Necesitamos apoyar el emprendimiento. Necesitamos mejorar la salud. Lo que tenemos que hacer es mejorar lo que se pueda mejorar, pero el rumbo que lleva el país, que es un rumbo de progreso, un rumbo de seguridad, un rumbo de atracción para la inversión. El Puente de las Brujas. Bueno, señores, ya va siendo hora de despedirnos y de dejar descansar a nuestros oyentes de tantas secciones reencauchadas. Eso sí, la selección que les hemos presentado hasta ahora resume el estado de ánimo y los temas en que nos hemos movido en estos últimos meses. Y si creen que durante esta segunda temporada hubo cosas más interesantes que las que hemos mostrado, o si quieren saber más sobre el Puente de las Brujas, los invitamos a visitar la página www.elpuente.tk, donde continuamente publicamos contenidos. Mañana va a ser un día muy importante para Colombia. Y no precisamente porque haya 3 partidos del Mundial de Fútbol, sino porque se elegirá al nuevo presidente. Así que más les vale salir a votar temprano, perderles el miedo a las urnas y votar a conciencia. Tampoco está de más decirles que lo piensen dos veces si alguien les ofrece un puesto, un tamal, una teja o un mercado a cambio de su voto. Más bien recuerden cuántas veces los políticos nos han salido con la misma estrategia y al final no salen con nada. Aunque hay que tener en cuenta que, como decía Gabriel, medio país ha construido su casita a punta de tejas y ladrillos regalados por los políticos. ¿Se imaginan la calidad de casas que construiría la gente si más bien se las diera el Estado o si las pagara con lo que les quede de un buen trabajo? Mejor dicho, hagan valer sus derechos y después no le estén echando la culpa a los demás. Por nuestra parte les decimos hasta luego, que los trate bien el nuevo presidente y que las promesas se cumplan. Ojalá que no tengamos que regresar a una tercera temporada hablando de los mismos escándalos, la misma corrupción o la misma pobreza. Muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros, que pasen un feliz fin de semana y una feliz mitad de año. Los dejamos con una canción de Sebastián Valencia, uno de los músicos invitados este semestre a El Chorote. Hasta una próxima ocasión. El Puente de las Brujas. He abandonado los objetos de mi amor en un mar inmenso de locura. Náufragos enfermos que se cansan de buscar en mí un poco de cordura. Y no he encontrado nada más que soledad. Y no he encontrado nada más que soledad. He envenenado mi virtud con los pies y la razón, y siento haberme equivocado, queriendo encontrar algo profundo en momentos de pasión, hedonismo y pecado. Porque no he encontrado algo más que momento, y todos parecieran ser solo momento. He perseguido al amor en todas formas y siluetas. He soportado este dolor por encontrar su quinta esencia, pero cada vez se aleja un poco más. Y yo me estoy cansando ya de tanto caminar. Necesito beber algo distinto que sí calme la sed de mi voluntad. El